Hola, bienvenidos a otro episodio de Poco Común. Yo soy Soster Z y como de costumbre, en cada episodio les doy la bienvenida a este podcast de corta duración y que en este caso, como debería ser todas las veces, alternamos este podcast con el clásico de la nelulería, que es el programa principal, el podcast principal de nuestro espacio. Y bueno, pues vayamos empezando. En esta ocasión, pues hablaré un poco, y de hecho, para dar introducción, explicaré cuál será mi perspectiva de este tema, que va a ser la percepción, la historia que tienen con respecto al anime en diferentes partes del mundo. Esto lo hablaré desde mi perspectiva, desde lo que yo he podido más o menos deducir, inferir a partir de toda la lectura y videos que he visto, de reseñas, de opiniones, de preferencias, de gustos, de incluso series de anime que he sabido que por diferentes fuentes y diferente información que he sabido que han visto en diferentes regiones del mundo, en diferentes países. Y entonces, pues es mucho de deducción mía y un tanto también de información que también he recabado más o menos. Entonces, así que no lo tomen como verdad absoluta lo que voy a decir. Siempre habrá forma de rectificar, corregir, no sé, verificar lo que voy a decir, pero pues siento que al menos tengo cierta perspectiva, cierto conocimiento como para saber de lo que estoy hablando. Y bueno, pues empecemos. Como todos saben, los que escuchan este podcast, pues soy de México, y pues yo tengo la perspectiva de cómo hemos visto el anime en México, que de hecho les contaré un poco de la historia de cómo apareció el anime en México, que a lo mejor muchos no tienen el panorama completo, pues por ser, obviamente por pertenecer a diferentes generaciones, que a algunos no les tocó ciertas partes de la historia del anime transmitido sobre todo en televisión en México, y también un tanto de los primeros años en que se empezó a distribuir y a dar a conocer ya el anime como tal. Bueno, y la historia del anime de hecho aquí en México empezó pues con las primeras, incluso con las primeras series de anime que fueron traídas acá pues a finales de los 60, según entiendo. O sea, no lo tengo el dato así preciso, pero sé que trajeron muchas de las primeras series de anime pues animadas en blanco y negro. Incluso he llegado a escuchar comentarios de mis padres que pues ellos parte de su infancia la tuvieron en los 60s, de cómo recuerdan series clásicas de anime, como cuáles, como obviamente Tetsuwan Atom, Astro Boy, Wonder Five, ¿cómo era? Sí, Wonder 3, ya me acordé. Un equipo de tres personajes alienígenas que vienen como que a salvar este mundo, pero para ocultar su identidad de alienígenas, adoptan pues identidades de diferentes animales. Ogon Bat, que es un héroe que monta en moto y así como que tiene como cara de cráneo así huesuda, pues creo que tuvo otro nombre acá, al que le llamaron Centella acá, que era aquel héroe con con la cara casi cubierta, con un turbante creo que traía en la cabeza, parecido. De hecho, yo creo que se inspiró la creación de Calimán en este personaje, todo vestido de blanco, de hecho, ese personaje, con una luna en la cabeza. ¿Quién más? ¿Qué otra serie? Bueno, estaba la de Tritón, que esa ya fue más para acá. Pero, ay, esa época, Princesa Caballero, obviamente. ¿Cuáles otras? Creo que también la de Himitsu no Ako-chan. Mazinger, por supuesto. La de Space Battleship Yamato, Uchusenkan Yamato, que es creo que, ¿cómo le llamaron? Intrépido o algo así le llamaron, a esta historia espacial, de una odisea espacial se podría decir. Y bueno, también, pues obviamente llegaron las primeras series a color de anime en los 70s. También Machi Kogogo, que lo conocimos como Meteoro. Varias series de mecha, creo que llegó. Ah, sí, llegó, por supuesto. Tetsujin. Hasta se fue el nombre. 83, creo que era. Ay, corríjanme si se me fue el dato erróneo. Que pues lo trajeron aquí como Iron Man 28, ya me acordé, era 28. La Rosa de Versalles, que como Lady Oscar. ¿Cuál otra? Onda, no, eso no. Esa llegó más recientemente. Gatchaman. Aunque llegó ya aquí más recientemente. Y eso de lo que me han contado, porque yo, pues, en los 70s prácticamente era un bebé. Entonces no recuerdo. Y de hecho nada más viví la segunda mitad de los 70s. Entonces ni tengo recuerdos, ni lo viví. Mucho de eso anime que se transmitió en los 70s. De hecho, mi primera serie de anime que yo recuerdo haber visto es la de Kum Kum, la del niño cavernícola, que pasaron en 5. De hecho, en los 80s, pues se empezaron a traer las primeras series de chicas mágicas como Lalabelle. Y Minky Momo como Gigi, la chica mágica, o algo así. Las aventuras de Gigi, ya me acordé. Y trajeron muchas series de anime que eran adaptaciones de novelas como Heidi, como Remy, Tom Sawyer, La Familia Robinson, ay, ¿cuál otra? Peter Pan, Jardín Secreto. Bueno, eso ya fue hacia los 90 prácticamente. ¿Cuáles otras? Mujercitas. Pero sí, o sea, transmitieron muchas series que fueran adaptaciones de novelas ya conocidas. Y metieron una que otra de acción. O de héroes o de mechas, por ejemplo, Mazinger, Voltron, Macross, ya hacia finales de los 80s, como Robotech. De hecho, Voltron trajeron principalmente la versión de los vehículos, la de Dairuger 15, aunque eventualmente también trajeron, pero ya más. En pocos canales de televisión, la versión de Leones, la de Old Lion, Go Lion, creo yo, perdón. Y después de esto, pues ya hacia los 90s, hubo un fenómeno bastante curioso, porque en primera, como que por un lado la televisión manejada por el Estado, que era Canal 13, Canal 7, conocido hasta en ese entonces como Univisión, dejaba de ser pública para ser una empresa privada y ser la competencia de la que era prácticamente un monopolio, que era Televisa. Y entonces, y aparte de eso, pues a principios de los 90 empezó pues a distribuirse en Estados Unidos y de rebote hacia México anime traído directamente de Japón, subtitulado o doblado en inglés en VHS. Entonces y se empezó a popularizar aparte del cómic, y empezaron a tener boom las tiendas de cómic y también de anime. Y se como que se empezó a tener, aunque a pequeña escala, una conciencia de lo que era el anime. Entonces pues se empezó a difundir, y hubo más conciencia de, sobre todo de los más chavos, de lo que era el anime. Y y aparte trajeron pues a televisión abierta varias de las series más populares en Japón, como Dragon Ball, como Sailor Moon, como Saint Seiya, que creo que son las que más nos marcaron. Y ya eventualmente trajeron Ranma, bien censurada y mal traducida, porque no quiero criticar tanto el trabajo de doblaje, sino sobre todo el trabajo de traducción. Y aparte, y otras series, por supuesto, Supercampeones también, que es un clásico de deportivo, Slam Dunk, muchas, fue un boom de series de anime que aparecieron en televisión abierta, Slayers, Los Caballeros de Kodai, Rayard, por supuesto, Las Guerreras Mágicas, Cardcaptor Sakura, Correcto Yui. O sea, como que a partir de los 90s hubo más conciencia de que estábamos viendo anime, no solo otra caricatura de de chinos o de asiáticos, sino anime como ya lo conocíamos como tal. Aunque no era de conocimiento general, sino ya más bien para la segunda mitad de los 2000 ya se tomó una conciencia generalizada de que existía el anime y de que era un tipo de series y de contenido diferente y de qué país provenía. Y pues esto es más que nada el contexto en que nos tocó a nosotros en México. Y cómo en los primeros años, pues en primera tenemos como una historia mucho más larga, de conocer lo que es anime, de estar familiarizados con el tipo de historias y tipo de animación que hacen en Japón. Entonces, y aparte, y más que nada también por la relación más o menos cercana que hay entre Japón y México. Entonces, como que siempre ha habido ese intercambio y esa conciencia de que la existencia del anime, y pues tenemos como que una visión más amplia de lo que es realmente el anime. Como que hay menos prejuicios que a lo mejor en otros países. Y pues de aquí pasaré a lo que ya es Estados Unidos. Estados Unidos, por lo que yo he entendido, pues ellos sí llegaron a ver anime, sobre todo a finales de los 70s, durante los 80s, pero muy escasamente y muy editado, porque para ellos el anime era algo tan extraño que no podían llevarlo a Estados Unidos tal cual como se había transmitido en Japón, sino que le hacían ediciones, hacían cortes, cambiaban nombres, cambiaban muchas cosas como para hacerlo más digerible para los norteamericanos, para los gringos. para los estadounidenses. Entonces ellos vieron Yamato como Star Blazers, fue de las primeras series que vieron, Mazinger Z como Transor Z, Gatchaman como Battle of the Planets, bastante editado. De hecho, ellos, según ellos, el equipo de Gatchaman iba viajando entre planetas, cubriendo diferentes misiones, cuando originalmente Gatchaman pues es un equipo de héroes que sí, todas sus aventuras son en la Tierra, nunca van al espacio, o si van al espacio, pues fue algo incidental, algo extraordinario fuera de lo normal. ¿Cuáles otras? Match Go Go Go, para ellos fue sus primeras series de anime que conocieron y que estuvieron familiarizados, y de hecho tuvo tanta popularidad que es parte de su de la cultura popular de ellos. Para ellos es bastante conocido, aun cuando ellos no sabían que era anime. Astro Boy también, por supuesto, como creo que fue de las primeras series de anime donde se dio a conocer, que pues fue la primera serie de anime que fue famosa y popular alrededor del mundo, aunque la mayoría de los países en el mundo no se supieran o no se enteraran de que venía de Japón, de que de cómo había sido creada, que era algo muy diferente a lo que hacían otros países en con respecto a animación. Y ya para los 80s, llegaron así muy escasamente algunas adaptaciones de otras series de anime. De hecho, Transformers, fue la adaptación animada de una línea de juguetes que ya tenía tiempo, que había sido producida por Takara en Japón. Y entonces ellos compraban la licencia, y como era costumbre en los 80s, para vender un juguete inventaban una serie animada que fuera pues prácticamente un comercial de juguete que querían vender, y es como salió Transformers. A ellos les llegó Voltron, de los Leones. Fue la que más popular fue allá en Estados Unidos. Salió también la de vehículos, obviamente ellos también la editaron, porque ahí sí se darán cuenta que Voltron está muy editada y no se parece al anime original, de donde sacaron esas series. La de vehículos salió allá en Estados Unidos, pero como que llegó tardíamente. Los juguetes no salieron consecutivamente con la serie. Entonces, eso tampoco le restó popularidad, y de alguna manera lo transmitieron en menos canales alrededor de Estados Unidos, porque allá se maneja mucho el esquema de que como que compran una serie, o crean una serie y la venden, se la ofrecen a diferentes canales alrededor del país, canales locales de televisión. Ya es decisión de los canales de diferentes estados de Estados Unidos, si van a transmitir o no alguna serie. Entonces, no todo, no todas las series, que se ven en todos lados en Estados Unidos, sino dependiendo de qué estado vivieran o viven, ese tipo, o son las series que van a ver o que han visto, con excepción de ciertos canales a nivel nacional. Pero realmente esos canales, por lo regular, como que no aceptaban de muy buena gana comprar un producto tan extraño como para ellos, como el anime. Y bueno, y para las 90s, pues también para ellos fue el boom de anime. Primero, pues como dije, surgieron compañías, pequeñas, muy pequeñas compañías, que empezaron a importar y a traducir anime. directamente de Japón y venderlo en VHS. Entonces, pues ahí se dieron a conocer muchas series, aparte de que los canales de cable empezaron a meter también anime como Sci-Fi Channel, que de hecho creo que Sci-Fi Channel desde antes ya empezaba a transmitir animes de los 80s y ya para los 90s como que fue más notorio. Ahí se hizo popular de hecho la película de Akira, que la han repetido muchas veces y que se ha convertido en una película de culto y con merecida razón. Pero pues conocieron esas primeras series en VHS de anime, tuvieron cierto impacto, pero no tan extendido, porque a final de cuentas ese primer mercado de videocassettes VHS de anime era muy de nicho. Muchos pocos compraban esas series, en primera porque eran muy caras, en segunda porque tenían una distribución muy limitada, y pues para muchos era material extraño que no se atrevían a ver. Entonces, pues aunque se empezó a dar mucho, ya el conocimiento generalizado del anime y gracias al internet se difundió un tanto, en general todo seguía siendo un público de nicho en los 90s. Pero ya con la popularización, la distribución de series más famosas, más populares de anime, pues fue como su punto de referencia para los americanos de lo que para ellos es anime. Ellos no conocieron Rem y World Masterpiece Theater. Como que ellos no tienen mucha memoria de Mazinger Z, ni de todas esas series clásicas, ni de Macross. No, o sea, como que todas esas series están en el limbo olvidadas. Sino que fue hasta que surgió Pokémon, Sailor Moon, Dragon Ball Z, porque Dragon Ball como que no la transmitieron tanto. Fue más Dragon Ball Z ya directamente lo que transmitieron en Estados Unidos, que para ellos esa fue su referencia de que es anime, o las chicas mágicas, o algo que vende juguetes como Pokémon, o algo de mucha acción, frenética como Dragon Ball Z. Y ya después, llegaron unas series, a lo mejor no tan, que no tuvieron tanta popularidad como Technoman, como Samurai Pizza Cats, que eres respectivamente Tekkaman Blade y Katnin Dente Yande, que pues también fueron conocidas pero no fueron tan populares. Y ya después, ya que empezó a crecer el mercado del anime distribuido para verse en video, ya, y con el surgimiento del DVD, ya se difundió mucho más lo que es el anime, empezaron a haber más y más publicaciones, revistas, manga publicado ya en tiendas de cómics, que ya tuvieron como una percepción un poco más amplia del anime, pero ellos como que debido a esa limitada historia que tuvieron con el anime, contacto más reciente con el anime, como que para ellos les resulta ajeno y raro un tanto el anime, aún actualmente, y más porque ellos no se familiarizaron desde los 70s y los 80s tan masivamente sobre anime como en otros países. Ahora, pasemos a Europa. El caso de Europa, es un caso bastante curioso, porque ellos, aparte de que sí vieron muchas de las series clásicas para nosotros en Latinoamérica, las de World Masterpiece Theater, o sea, las adaptaciones de novela en anime, las de acción que también conocimos, algunas de Chicas Mágicas, Dependiendo a qué país fueras, es qué tanto de ese anime fue difundido, pero en general, al menos las series clásicas de anime sí fueron de conocimiento general, y sobre todo las de Warner Masters, Masterpiece Theater, o sea, las adaptaciones de novela, sí se difundieron alrededor de Europa. Ahora bien, específicamente, por ejemplo, en Alemania, a lo mejor muchas series no les llegaron por la estricto control de contenidos que hay en televisión ahí en Alemania. En Gran Bretaña igual, aunque tuvieron también un pequeño mercado, o han tenido un pequeño mercado de anime distribuido similar y en escala inferior al de Estados Unidos, ellos al menos tuvieron cierto pasado con anime, pero igualmente como que no tienen el mismo gusto y preferencia por el tipo de series y géneros que que en el resto de Europa. Y ahora, en el caso de España, como que estuvieron más abiertos, han estado más abiertos y por más tiempo a lo que es el manga y el anime en general, tanto así que editoriales ya bien establecidas de hace mucho tiempo de España, han distribuido desde hace muchísimo tiempo manga. Sobre todo, por ejemplo, conocemos el caso de Editorial Norma, que ha traducido muchas series de anime. Lleva ya una larga historia de, digo, de manga, y lleva ya una larga historia de haber traducido manga. Y aparte, y en cuanto a anime, como que las televisoras no han puesto tanto peros para traducir muchas series de anime que han sido populares allá en Japón en los 80s, en los 90s. Entonces ellos conocieron muchas series de anime que fueron populares en Japón y que no conocimos en otras partes del mundo. Por ejemplo, Kimagure Orange Road, Marmalade Boy, My Son Ikkoku, Urusei Yatsura, Lord of Lords Reunite, ¿qué otras? No me acuerdo, son un buen de series que allá han sido transmitidas y que ya son bastante conocidas allá en España. Eso, y aparte, en los 90s, como se dio en otros países, también surgieron compañías que empezaron a traducir y a distribuir anime en video, en VHS. Que tenían sus propias doblajes o subtitulajes, principalmente de doblaje, porque los españoles no son tan receptivos en cuanto al subtitulaje del público en general. No digo el público más especializado en anime, sino en general no le agrada mucho ver las cosas subtituladas allá en España, como que prefieren más ver todo doblado. Entonces hubo distribución también local en vídeo de anime y de muchas series de anime que incluso no llegaron a otros países. Y también cabe la pena mencionar también el caso de Italia. Italia también ha tenido una larga historia de ver anime en televisión, aunque ellos sí le hacen mucha edición, pero más que nada a los intros y endings, openings y endings de las series de anime. Ellos, pues, como a final de cuentas, tienen una larga historia y tradición musical en Italia. Ellos han creado sus propios géneros y tienen sus propios cantantes que incluso trascienden sus fronteras. Pues también, como que en vez de simplemente aceptar la música que traen las series de anime desde Japón, ellos prefieren crear sus propios openings y endings de las series de anime. Entonces es muy común que, de hecho, si buscan en YouTube, van a ver que muchos openings y endings de anime tienen su versión italiana muy diferente a la versión original de la serie. De hecho, las cantantes, las y los cantantes que cantan los temas de entrada y salida de series de anime en Italia, en italiano, son personajes muy célebres que sacan sus propios álbumes de toda la recopilación de openings y endings que han cantado. Porque al final de cuentas son creaciones originales. Y pues prácticamente les llegaron muchas de las series que fueron muy populares alrededor de Europa, y un poco también de las series que también tuvieron en España. Y de hecho creo que España e Italia son los países que más han tenido intercambio y contacto con Japón en cuanto al menos al anime. Entonces, de hecho, junto con Francia incluso, que estos tres países, no ha sido raro y no, y ya llevan una larga historia de haber co-creado series originales de animación, coproducidas entre esos países y Japón, con un estilo de animación de anime, pero muchas veces con historias propias o inventadas por estos países. De hecho, si recordarán, los casos de Saint Seiya y de, o sea, Caballeros del Zodíaco y Supercampeones o Captain Tsubasa, las versiones que nos llegaron hasta México, eran versiones italianas y francesas y españolas incluso. O sea, como que sacaron de esas fuentes, las adaptaciones o el material original que transmitieron aquí en México. Y aparte, mencionar casos de series animadas coproducidas por Italia, y Japón, Francia y Japón, o España y Japón. Por ejemplo, de España y Japón, me acuerdo de una serie muy clásica de anime llamada Rui, el pequeño Cid, que era la infancia de Rodrigo Díaz de Vivar, el mío Cid, que es uno de los libros más antiguos de la literatura española. ¿Qué otro? Y de hecho, recientemente, por ejemplo, la serie de Miraculous, la de Ladybug, si notan el estilo de los personajes y un tanto la historia, asemeja mucho a anime, y eso es porque originalmente fue coproducida entre Francia y Japón esta serie. O sea, originalmente de hecho iba a ser animada en Japón, pero debido a los costos, y a diferentes situaciones, no se creó de completamente estilo anime, sino que optaron por hacer una serie animada en 3D. Y ya nada más para cerrar este podcast, pues mencionar otras regiones del mundo. En el caso de Latinoamérica, o sea, saliéndome de México, como que sí he percibido que hay cierta similitud entre lo que hemos visto en México y lo que han visto los demás países en Latinoamérica. Sin embargo, hay que resaltar los casos de Sudamérica, sobre todo Chile, Argentina y no me acuerdo si era Colombia o Venezuela, creo que era Venezuela, que tienen sus propios estudios de doblaje. Entonces, pues han llegado a tener y a traducir pues otras series que a lo mejor acá no fueron tan conocidas o simplemente no fueron conocidas en México. Y de hecho, algunas series de anime, que llegamos a ver en México habían sido traducidas allá, en esos países, o fueron traducidas en estudios en Estados Unidos por dobladores, de Sudamérica. Por ejemplo, el caso de Rayard. Y de hecho, en varios países de Sudamérica, como que tuvieron más popularidad, muchas series de anime, e incluso, hubo como que merchandising, o sea, productos, derivados de estas series de anime, que se vendieron masivamente en esos países y que a lo mejor aquí no tuvieron esa popularidad y no se vendieron esos productos, o si se vendieron, no se vendieron tan bien como en esos países. Aparte de que como que muchas televisoras de allá de esos países de Sudamérica, hablando específicamente de Chile, Argentina, y algunos otros países de la región, como que han transmitido mucho más series de anime y con más frecuencia y más consistencia que acá en México, porque acá en México como que todavía existe y ha existido cierto prejuicio por las series de anime y como que se han resistido mucho las televisoras a darle un espacio relevante a las series de anime. Como que sí las ponen, pero luego hay alguien dentro de las televisoras que siempre pone en tela de juicio el que pongan anime y termina muchas veces cambiándolas de horarios, no transmitiendo completas las series, diferentes situaciones que no dejan ver las series de anime. Ahorita hay más o menos un resurgimiento de anime, pero más por conveniencia que por convencimiento. Están transmitiendo Saint Seiya Omega, están transmitiendo Dragon Ball Super, están transmitiendo ¿cuál otra? Ay, se me escapa, Sword Art Online. Entonces en México como que hay cierto resurgimiento, pero en Sudamérica como que se ha mantenido más o menos la presencia del anime constante en la televisión. En cuanto a Brasil, es un caso curioso, porque ellos sí les han llegado muchas de las series que en el resto de Latinoamérica hemos visto. Pero lo curioso es que en primera, como su idioma portugués es muy diferente al de Portugal, tienen sus propios estudios de doblaje y sus propias traducciones que obviamente no llegan de Portugal, sino que de dónde las obtienen, pues terminan muchas veces traduciendo las versiones que ya han sido traducidas en español en Latinoamérica. Entonces, notarán como muchas adaptaciones, traducciones de las series de anime que se han transmitido en Brasil, la traducción de los diálogos es muy similar, incluso la interpretación de los openings y endings es muy similar al de los doblajes, las traducciones que se han hecho en español de Latinoamérica. Entonces es un caso bastante curioso. Y por último, ya para cerrar este podcast, pues hablar un poco de países menos receptivos al anime, por cuestiones, yo creo, más que nada culturales, como Medio Oriente, que sin embargo sí han llegado allá series de anime. Sé que hay doblajes al árabe, al hebreo, y no me acuerdo qué otros idiomas de esa región, de varias series de anime, sobre todo las más famosas y populares que se han difundido alrededor del mundo, como Sailor Moon, como Dragon Ball. Incluso Dragon Ball no creo tanto, porque creo que contenido como que digo, con eso de que luego se meten con cuestiones religiosas y todo eso, que a ellos les, uy, como que les espanta todo eso, les causa ruido. Pero ha habido varias series de anime que se han llegado allá a la región de Medio Oriente, a los países de Medio Oriente, sobre todo a los países donde como que hay más apertura en cuanto a los medios y en cuanto a la vida pública de la gente. Porque pues a final de cuentas, en países donde gobierna, hay un gobierno fuertemente religioso, fundamentalista, que se refiere a fundamentalista, que son muy restrictivos en cuanto a cómo tiene que ser la vida de la gente común, apegada a sus escrituras religiosas, pues censuran mucho de lo que hay en los medios. Y Corea, pues prácticamente, Corea y China prácticamente, siendo de la misma región de Japón y teniendo tanto intercambio con Japón, tanto contacto con ellos, pues prácticamente la gran mayoría de las series de anime que se producen en Japón llegan a esos países, incluso subtituladas, así directamente subtituladas, le llegan a esos países, a China y a Corea. Y más porque además, muchas series de anime, tanto en épocas anteriores como en la actualidad, las series de anime, pues muchas veces han sido en parte animadas en Corea o en China. Mandan parte de su producción de animación a ser pues completado en estos dos países. Entonces, como que también tienen cierto conocimiento y cierto contacto con anime, y las televisoras pues fácilmente aceptan pues lo que ya es conocido y familiar para ellos, que es las series producidas en Japón, series animadas producidas en Japón. Y de hecho, los tanto chinos como coreanos, pues en poca o mayor medida han imitado el estilo de anime y han creado unas que otras series animadas propias, con diferentes calidades. La verdad es que la gran mayoría les falta como que cierta calidad y sensibilidad, que tienen las series de anime, aunque a lo mejor los coreanos se acercan más pues a la sensibilidad, al formato, al estilo en cómo son creadas y cómo son las series de anime. Y bueno, a final de cuentas, culturalmente son muy similares entre sí estos tres países. A Australia, sé que sí han llegado, más o menos, de manera más o menos irregular, series de anime. Como que tienen cierta presencia constante allá en Australia las series de anime. De hecho, ellos han llegado a ver muchas series de anime que no son conocidas en otras regiones del mundo. Pero ahí tienen el problema de que su gobierno es muy restrictivo con respecto a los contenidos. O sea, es bastante bien conocido cómo censuran mucho, los videojuegos que llegan a su región, que tiene que haber como que adaptaciones y versiones específicas para Australia de muchos videojuegos, porque los censuran. Igual con el anime, pues algo similar pasa, que no tan fácil luego aceptan algunas series de anime por su contenido. Y pues creo que en general esto es un panorama de las series de anime. Si acaso mencionan, por ejemplo, el caso de Rusia, que sé muy poco. Y de eso creo que más que nada han tenido contacto con el anime ya hacia el final de la era comunista, por ahí de finales de los 80s, principios de los 90s, empezaron ya a tener contacto con anime, y de ahí en adelante, pues más o menos han tenido contacto con anime, pero más que nada, pues lo que más les ha servido es el internet, a final de cuentas. A partir de la existencia del internet, como que han tenido apertura y conocimiento de lo que existe en anime. Y de hecho, luego a veces hacen, ripean mucho, incluso se podría decir que piratean mucho, muchas series de anime. De hecho, algunas, ripeos de las series en discos de anime de allá de Japón, de la región de Japón, son ripeados precisamente por rusos. Y bueno, este es un panorama general de lo que yo he percibido de cómo es pues la historia de cómo han conocido y qué tipo de contacto han tenido con el anime en diferentes regiones del mundo. Y bueno, yo soy Sosa Z, esto ha sido Poco Común, episodio 68. Gracias por seguirme escuchando, descargando. Espero que les haya sido bastante grato este programa interesante. Y pues nos vemos hasta el siguiente episodio y también en la Nerdulería. Recuerden que cada 15 días tenemos un episodio de la Nerdulería. Así que hasta luego. Cuídense. Yeah.